Me importa todo una mierda. Me cansé de medir cada paso. Me cansé de pensar qué van a decir. A la mierda. ¿Sabes qué? No me importa nada. Me importa todo una mierda. Me importa todo un carajo. Que hablen, que critiquen, que inventen. Se pueden ir a la mierda todos. Me chupa bien un huevo lo que piensen. Me cago en las expectativas que me impusieron. No vine a este mundo a caer bien. No vine a pedir permiso. No vine a encajar. Basta de achicarme. Basta de traicionarme. Basta de vivir para la tribuna. Me importa una mierda. Si les molesta, problema de ellos. Si no les gusta, miren para otro lado. A la mierda con todo, me chupa todo un huevo, hoy me libero. No soy lo que opinan, no soy lo que proyectan, no soy lo que imaginan de mí, soy lo que decido ser. Mi vida no está en votación, me importa todo un carajo. Mi identidad no se discute. Mi paz no se negocia. No, no, no, no. No soy responsable de la incomodidad ajena. No soy el basurero emocional de nadie. De nadie. No cargo expectativas que no elegí. Que cada uno se haga cargo de su propia vida. Yo me hago cargo de la mía. Si me quieren, bien. Y si no, también, me importa un carajo. No necesito aprobación. No necesito aplausos. No necesito permiso. Me pertenezco. Así que el resto no me importa. Porque cuando deja de importarme la opinión ajena, aparece el silencio. Aparece la calma. No tengo que demostrar nada. No tengo que convencer a nadie. Nunca. Solo vivir. Mi paz vale más que cualquier comentario. Mi tranquilidad vale más que cualquier juicio. El que quiera quedarse, que se quede. El que quiera irse, que se vaya. Yo sigo en paz, con liviandad, con libertad, con entereza. No porque me chupe todo un huevo, sino porque entendí algo mucho más profundo. Mi vida es mía. Y eso, sí, eso es suficiente. Mi vida es mía. Punto.